Última palabra en un testamento, prácticamente, la forma en que Moshe se está dirigiendo al pueblo de Israel, cómo los está preparando a esta generación para cuando crucen la tierra prometida, ¿no? Y cómo los insta constantemente, como ya habíamos dicho la semana pasada, a que obedezcan a que obedezcan la Torah, a que obedezcan los mandamientos. Les vuelve a recordar nuevamente el Shema, como dice el rabino, que está explicando el día de hoy, que es la segunda parte del Shema, que ya nosotros conocemos, donde esa misma segunda parte del Shema tiene una advertencia, ¿no? Y donde dice que si desobedecen los mandamientos y no los cumplen, todo lo demás, vas a perecer en la tierra que Dios te da, las consecuencias de su mandamiento. Estando esta semana con respecto a ser hijo de Hashem, ser siervo de Hashem, es una gran responsabilidad, porque cuando tú entras dentro de los caminos de la Torah, o sea, al que ya entra dentro de los caminos de la Torah, al que entra en el pacto, al mandamiento, por decirlo así, era lo que tanto advertía Rav Shaul. Pues Rav Shaul decía, mira, si tú estás dispuesto a irte por la ley, a irte por los mandamientos, vas a ser esclavo de eso, ¿sabes? Se lo está advirtiendo, pero no por mal, sino porque es una gran responsabilidad. O sea, el pueblo de Israel está obligado a tener una responsabilidad en toda su existencia. Y no hay escapatoria, o sea, no hay forma. Por más de que digan, bueno, Israel ahí el 75-77% son laicos, que no son observantes de todos los mandamientos, ni del Shabbat, ni de las cosas, sino que ellos toman el judaísmo como algo cultural, como algo de una identidad, ¿okay? Pero un judaísmo más de cultura que Torah, ¿no? O sea, que de Torah como tal, de palabras, ¿no? Mientras que dicen que ese 20% sí son los religiosos, son los observantes, conservadores, que sí observan, por lo menos celebran Shabbat y tratan de ir a la fiesta y todo. ¿Qué pasa? Que así sea el 75%, 70 y pico por ciento de judaísmo laico, por decirlo así, igualito están obligados a cumplir la Torah. Que no la cumplan es otra cosa. Pero el pueblo de Israel no se puede zafar, no se puede escapar de esa responsabilidad que se les ha dado, ¿no? Tal vez ese 20% que sí lo hace, y lo hace de una forma rigurosa, y está la parte ultraortodoxa, los religiosos que le llaman allá, gracias a ese porcentaje también se preserva allá, en cierto modo, la Torah. O se guarda celosamente la Torah. Desde los tiempos de los reyes en Israel siempre ha habido ese equilibrio entre la parte del reinado, que es la parte política, y la parte religiosa, que es el poema, los sacerdotes y todo lo demás. Y si tú ves al Estado de Israel, el Estado de Israel se compone de una parte sionista, de una parte no religiosa y de una parte religiosa. Y siempre hay esa lucha en el Knesset, que es el Congreso de allá, donde están los religiosos y donde los ultraortodoxos, ellos tienen tomas de decisiones muy importantes, porque ellos dicen que Israel no existiría si no fuera por la Torah y si no fuera por Hashem. Entonces hay esa lucha ahí. En cambio, los que son sionistas, sí, pero no. O sea, los sionistas dicen no, pero si no fuera porque tuviéramos las armas y la parte monetaria, empresariales y todo lo demás, tal vez no tuviéramos el Estado de Israel. Entonces hay esa lucha constante. Porque también allá se rige mucho por la cuestión del trabajo. O sea, tú tienes que trabajar y tienes que, en base al trabajo, se desarrolla el país como tal, ¿no? Pero la parte religiosa dice, no, si tú no estudias Torah, el país no crece. Entonces el Estado, en cierto modo, apoyando esa parte religiosa, aporta el dinero para que los religiosos tengan como un sueldo, puedan mantener a toda su familia, puedan mantener esas casas de estudio de Torah, o de oración, o que sené, como lo quieran llamar, para que entonces ellos puedan estar todo el tiempo ahí sin tener que hacer otras labores de trabajo, porque eso lo hacen ahora las mujeres o los hermanos. ¿Qué pasa? Que los judíos laicos dicen que están en contra de eso porque ellos deberían trabajar, o por lo menos hacer el servicio militar, que es donde todo israelita está obligado a presentar los 3 años, 3 años y medio, casi 4, de servicio militar. O sea, están obligados, ahí no hay para dónde agarrar. Usted así tenga la excusa que tenga, usted tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que los religiosos no lo hacen. Y ya últimamente, con todo lo que ha pasado en Israel, ya hay incluso hasta unos comandos que son de ultra religioso, eso que jamás había pasado en Israel, ahora sí los hay. Hay comandos del ejército que pertenecen a la parte ultra religiosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los religiosos no quieren que vayan a presentar el servicio militar? Bueno, porque dentro del servicio militar, en cierto modo, ellos le dieran rienda suelta juntamente con los que vienen del mundo laico, y bueno, muchachos se podrían echar a perder. Entonces eso a veces es complicado, porque recuerden que la parte religiosa tratan de preservar, de no juntarse con los que van a hacer que se pierdan en el camino. Entonces, a veces es una situación complicada. Bueno, eso siempre ha estado dentro de nuestro pueblo Israel. ¿Okay? Y la lucha que tal vez está teniendo Moshe en ese momento es que ahora ustedes van a tener que conquistar, ahora ustedes van a tener que sembrar, van a tener que tierra. Pues, la semana pasada estábamos hablando que cuando la gente está harta, cuando está full, se olvida de Hashem. ¿Okay? Y esta vez Moshe lo dice de frente. Moshe le dice: acuérdate que cuando ya tú estés bien alimentado, que cuando ya tú tengas tu cosecha, que cuando ya tú tengas tu dinero, cuando ya tú te valgas por sí mismo, de no olvidarte del Eterno. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante, porque Israel tiene la paradoja que cuando tiene un ejército de los más importantes del mundo y que tiene las armas más importantes del mundo, se sienten como el país más protegido y más seguro y más tranquilo para vivir en la zona donde viven. Pero cuando son atacados por cientos y cientos de cohetes, porque eso es algo espiritual también, que se refleja en el mundo físico, empiezan a mirar hacia el cielo. O sea, ¿a qué? A acordarse de Hashem. A mí no me gusta criticar mucho con respecto a lo que pasó el 7 de octubre, ese 7 de octubre en el facto, ¿okay? Pero a veces hay que analizar las cosas, porque hay que analizar. ¿Qué pasó? Cuando el grupo Hamas de Palestina llegaron e invadieron parte de esos kibbutz de Israel y asesinaron a mucha gente. La fiesta esa que hubo, también se llevaron a mucha gente, asesinaron a mucha gente, secuestraron a mucha gente. Pero ¿qué estaba pasando allí? O sea, estamos hablando que eso es tierra que está escrito en la Torá. Y lo que estábamos hablando era que el pueblo Israel está en la obligación de obedecer lo que está escrito ahí en la Torá. Entonces, si la responsabilidad como pueblo Israel es preservar la tierra y que la tierra es santa. Por más que vean que la tierra es normal como cualquier otra tierra, no. La tierra de Israel es una tierra que fue entregada por Hashem. ¿Okay? Y Hashem dio una responsabilidad al pueblo Israel, como lo dice la parasha anterior, y esta parasha que son prácticamente una continuación. Es que cuando entras a la tierra vas a destruir los ídolos, no vas a hacer lo que hacen los demás pueblos, no vas a imitar lo que hacen los demás pueblos, no te vas a permitir que tus hijos se junten con las mujeres de esos pueblos, porque van a caer en la idolatría y van a adorar a otros dioses y vas a levantar ídolos de cera, de piedra o de todo lo demás. Ahora, ¿qué pasó tal vez justamente en esa fiesta? En esa fiesta, una fiesta rey, ¿sabes lo que es el término rey? De una fiesta de música electrónica, de todo lo demás, y una fiesta tipo al aire libre, ¿okay? Donde tenían estatuas de Buda, tenían otras cosas dentro de Israel, o sea, dentro de Israel. O sea, ya estaban haciendo como, o sea, un término así loco, como una orgía en base a Israel. ¿Ok? Ajá. Eso sería algo semejante al Geta Eger. ¿Al Geta Eger, al pecado del becerro de oro? Sí, claro, por supuesto, obvio, porque sea, era gente que estaba bailando, pero estaba bailando alrededor de esa, de esa imágenes. Sí, imágenes, vamos a llamarlo así. Sea con el simbolismo que sea. Pero en cierto modo estás haciendo algo que la Torá lo prohíbe. ¿Por qué? Porque es tierra de Hashem. O sea, es tierra que Hashem le dio la responsabilidad. Pues nosotros somos administradores. Entonces, todo lo que nos das a hacer, nosotros lo tenemos que administrar. Nosotros estamos temporales en este mundo terrenal. Y nosotros somos administradores. De hecho, casi todas las parábolas o los midrashim que uno lee, habla sobre que el administrador, que yo te doy tantos talentos, yo te doy una tierra, yo te doy esto, para que lo administre, porque el dueño, el amo, es Hashem. Y nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que Él nos da para administrar, el trabajo, los estudios, una esposa, hijo, la familia. Nosotros vamos a dar cuenta de todo eso. Nosotros un día vamos a estar en el tribunal mayor, y ahí nos van a pedir cuenta, mire, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo administraste esto? ¿Cómo hiciste esto? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, nuestro pueblo de Israel tiene la responsabilidad sobre la tierra. Y como lo que estábamos hablando la semana pasada, que el peor pecado, el peor castigo de la idolatría es habitar en medio de la idolatría. Y en cierto modo, el pueblo de Israel, los que son más religiosos, tienen que caminar por las calles de Jerusalén y voltear y ver estatuas de los santos católicos, de los santos cristianos, por decirlo así. Eso está mal, porque pueden haber sido hombres creyentes de la Torá o de la palabra de Hija de Asha, del Nuevo Testamento, pero no por eso vas a levantar una estatua. ¿Por qué? Porque a mí la palabra me dice que no levantarás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Si Hashem nos advierte eso, es porque el pueblo israel está obligado a respetarlo. Ahora, religiosamente, si el mundo o las Naciones Unidas le entregan nuevamente la tierra de Israel en el año 48, el gobierno de Gran Bretaña, bajo los designios de la recién conformada Naciones Unidas, para que Israel tenga la responsabilidad de cuidarlo, pero la condición de ahí al 67, que fue lo que hablamos la semana pasada, era de que en Jerusalén tenían que estar tranquilas todas las religiones. ¿Y quién tiene que velar por eso? ¿Para que haya esa tranquilidad? Israel, el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, al hacer todo eso que están haciendo de las fiestas y todo lo demás, la fiesta del aire libre, la supernova, no sé, me acuerdo cómo se llama así, creo que era algo de nova, la fiesta esa. Hay actos de idolatría muy fuertes. Y en cierto modo, Hashem, que siempre ha cuidado y preservado a Israel, porque Hashem todo lo permite, invadieron e hicieron lo que hicieron. O sea, tal vez las imágenes no nos han llegado completo, porque Israel, una de las cosas que ellos dicen es, si los familiares no permiten que muestren las imágenes, es por amor a esos mismos familiares. O sea, eran imágenes dantescas. O sea, había mujeres que la habían violado 40 y 50 hombres. Habían imágenes donde los padres fueron fusilados frente a sus hijos en la mesa del Shabbat. Y después mataron a los hijos. Hay imágenes de que se nota de que a la mujer la violaron frente a la pareja, al esposo. Hay imágenes donde los hombres también los violaron con utensilios, con aparatos, con palos, con todo lo demás. Que los mataron de espalda, con los ojos vendados. Eso fue en Israel. Entonces, oye, cuando pasa ese tipo de cosas, es que uno lo único que se puede imaginar es que cuando Hashem dice que hay desobediencia, wow, o sea, las consecuencias pueden ser terribles, terribles. Y no solamente que vino eso, sino que después vinieron todos los ataques de cohetes, que eso eran cientos y cientos y cientos y cientos de cohetes. Por lo menos, si nosotros leemos las profecías, ¿verdad? Siempre las profecías cuando decían y vendrán bolas de fuego del cielo. ¿Quién ha escuchado esa profecía? Vendrán bolas de fuego del cielo, ¿verdad? Cuando lo dice Apocalipsis, lo dice Daniel y todo lo demás. Y la gente dice, esos son meteoritos. Eso la gente piensa en Armagedón, que es el asteroide gigante que le disparan y después eso se transforma en meteorito y todo eso cae en la Tierra y eso van a ser las bolas de fuego. Mire, usted ve los cohetes que lanzaron desde Irán y los cohetes que lanzaron desde Siria, los cohetes que lanzaban desde Palestina, y las imágenes son impresionantes. Cuando usted ve eso, eran bolas de fuego. Eso eran bolas de fuego así que caían. Pero estaba el escudo protector, ¿ok? En cierto modo dicen que era algo sobrenatural. Muchos dicen que era una nube. Para mí era la mano de Hashem que estaba protegiendo, obviamente, a Israel. Y que cayera alguno que otro proyectil. Bueno, porque Hashem prueba realmente la fe de nuestro pueblo allá en Israel. ¿Por qué? Porque todo el mundo miraba para dónde. Todo el mundo miraba y veía las bolas de fuego caer. ¿Y qué es lo que hacían? Clamaban al Eterno por protección. Porque yo digo una cosa, el sonido es estruendoso. La caída de un proyectil es estruendoso. Bueno, imagínate estar tú estando con tu familia y tener que correr para un refugio porque los sonidos son brutales, ¿ok? Y la destrucción es brutal. Y eso que cayeron pocos proyectiles de los que estaban lanzando, ¿no? Eso es una profecía. Pero lo han tenido que callar. Y eso es parte de las profecías que se están cumpliendo. La responsabilidad que tiene el creyente, porque lo que pasa en el mundo físico con Israel se transmite en el mundo espiritual a nivel de todos los creyentes. Si Israel fue atacado con bolas de fuego, así como lo dice la palabra, nosotros como creyentes en la diáspora seremos atacados con tentaciones, seremos atacados con antisemitismo. Las redes sociales están invadidas de antisemitismo. Y mire, mi consejo, ni se ponga a pelear con gente así, porque es como si tuvieran endemoniados. O sea, una cosa que te salen con unas cosas. O sea, te pueden decir, no, que por lo menos lo del 7 de octubre, no, eso fue financiado por el mismo Israel. O sea, lo que uno tiene que escuchar. Eso fue planificado por el mismo Israel. Para sí, exactamente. No, lo de las Torres Gemelas, no, eso fue planificado por los judíos. ¿De dónde viene ese discurso? De toda la vida. La peste bubónica, ¿a quién echaron la culpa? A los judíos. La crisis monetaria de la época medieval, de España, Portugal, ¿a quién le echaron la culpa? A los judíos. La Shoah, Hitler y todo ese poco de cosas, ¿a quién le echaron la culpa de todo lo que está pasando? A los judíos. Como judío errante, siempre los llamaban, que andaban para acá y para allá, hasta que les dieron su tierra. Pero dar la tierra conlleva una gran responsabilidad, y asumir que si tú eres hijo de Israel, y si tú eres de Israel, tú debes preservar y cuidar la tierra en base a lo que dice la Torá. Y la Torá nos dice que no levantarás imágenes, no te harás imágenes, y tú tienes que conservar todo eso. Ajá, dime. Yo tengo entendido que el territorio donde está Pakistán, que pega con todos esos países árabes, todo eso, de la Segunda Guerra Mundial, es territorio israelí, porque no se lo dan completamente a Israel como debe ser. No, pero Pakistán queda mucho más arriba. Bueno, Pakistán queda mucho más arriba. Más abajo. No, bueno, la parte de Israel sería los Altos del Golán, que es la parte de Egipto, esa también es parte de Israel, pero eso está en discusión, está en disputa todavía. Pero el asunto no es tanto eso. El asunto es que se está viendo un movimiento antisemita que está como creciendo fuertemente. ¿Okay? Nosotros, gracias al Eterno, a pesar de que ha habido tanta diáspora árabe aquí a Venezuela, en cierto modo podemos libremente, entre comillas, poder reunirnos y poder ejercer el judaísmo, por decirlo así. Pero si nosotros quisiéramos, como se hacía, no sé, hace más de 20 años, obviamente antes de que pasara todo esto, yo recuerdo haber estado en dos marchas pro Israel, tanto en Chuao, Las Mercedes y Chacaíto y Plaza Venezuela, levantando mi bandera de Israel libremente, porque se podía hacer. Yo siento que ahorita no lo podría hacer. Está siendo observado, ¿no? Sí, es que todo el mundo anda perfil bajo. Ya, Jesús que tenía la... Bueno, yo tuve que ir a hacer una diligencia para allá en Plaza Venezuela y me fui en Guata. Entonces, de ida, hay una manifestación, una concentración allí, no sé si es otra persona. Pura bandera colectiva. En toda la plaza de Venezuela, bueno, no, alrededor, ¿no? Claro. Entonces, si no la ven con nada, yo en ese momento imagino. Ellos sí están libremente, ellos sí están libremente acá. Nosotros, y como dice Roe, con permiso que me extiende, Roe, después de eso, pero eso de verdad, de comentar ahorita en las redes, yo no lo recomiendo. Porque hay gente vigilando quién defiende a Israel dentro de Venezuela, quiero decir. ¿Quién defiende a Israel para ellos? Ellos se meten en tu perfil, ellos se meten y ven quién eres tú, y cuidado si no te hacen seguimiento, pues. Eso está pasando ahorita. Sí. Y ellos están en todos lados. Ajá, dime, Eric. A mí lo que me sorprende es que los masones, que es el gran poder de todo el mundo, y Venezuela es el corazón y el cerebro de los masones de Sudamérica, ellos en su cerebro, que es por el dinero, en la punta está los judíos ortodoxos, que es lo que manda aquí en Caracas, Venezuela. Y por la otra punta de los masones manda los musulmanes junto con los ortodoxos católicos de Europa. Está de punta a punta de los masones, de gran poder para Sudamérica aquí en Venezuela. Sí, lo que pasa es que la masonería siempre ha sido algo como bastante oculto, ¿no? O sea, sí. Algo bastante que está por tras bastidores, ¿no? Pero lo que nos compete a nosotros es que igualito nosotros tenemos que estar muy guardados, prefiero. Estamos hablando que Venezuela era una comunidad de cerca de 70.000 judíos. Sí, creo que llegaba casi a 80. ¿Qué? Y ahorita estamos hablando que hay 10.000. 10.000 más o menos, que es lo que se estima que han quedado, pues. Y mayormente son ya personas mayores y, bueno, otras familias que no han decidido emigrar, pues, porque tienen negocios y tienen ciertas cosas aquí. Pero la mayoría de los ancianos se han quedado, pues, y ya poco a poco, incluso se han ido mudando. Pues la gran comunidad estaba en San Bernardino. De San Bernardino han quedado pocos, y muchos ya se han mudado para la zona de Santa Domingo, Altamira, Los Palma. Chorros. Las Palmas también. Sí, Las Palmas siempre ha sido. Las Palmas siempre ha sido. Miren, todo lo que es San Bernardino, parte de la Florida, Las Palmas, parece que entre la Florida y Las Palmas hay 1, 2, 3, 4, 5, casi 8 sinagogas. No, sí. 8 o 10 por ahí. Bueno, antes, no sé cuántas han cerrado ya, ¿no? Pero antes había como 8 o 10 sinagogas, ¿no? Sin contar la Tiferé, que es la grande que está abajo en Plaza Venezuela. Pero eso es lo que había entre la Florida y Las Palmas. Y en San Bernardino, bueno, obviamente habían sus 5 o 6 grandes. Ahora, ya en Altamira, lo que es Altamira, ya hay 4. En Santa de Vige hay 2. Entre Los Chorros y la Unión Hebraica hay 4 más, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que han ido emigrando, se han ido mudando para esa zona, porque son zonas que están un poquito más seguras a lo que era San Bernardino, porque ya San Bernardino ya sabemos que ha sido como... Pasó a un asunto político de rebusque tanto de la Fundación Simón Rodríguez como de la parte de Cotiza, en la cual tuvimos que desalojarlo. Sí, pero sigue habiendo un buen grupo de judíos dentro de San Bernardino, porque ahí está la Unión Israelita. Era el corazón de ellos. Sí, porque ahí está la Unión Israelita y muchos edificios, muchas edificaciones ahí. Todas esas edificaciones han hecho propuestas. Pero poco a poco han ido como moviéndose. Ahí cerca de ahí hacía, yo compraba pan hace mucho tiempo, en la parte de arriba de San Bernardino. ¿Todavía existirá ahí? Esa panadería se mudó a Cebucán, al centro comercial Cebucán, que es el centro comercial de judío. Todas las tiendas, ahí se mudaron ellos, pero abrieron otra. Abrieron otra ahí cerca. Yo comencé, me mandaban ahí, el paseo. arriba, lo último arriba, como si fuera, pues vamos a jalar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una promesa como la que Hashem le da al pueblo de Israel, si guarda los mandamientos, si cuida la tierra, si la preserva, a pesar de que desobedezca y seas esparcido, Hashem te va a recoger nuevamente y te va a bendecir. Amén. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la promesa de Hashem? La promesa de Hashem, que no importa si te hayas ido a la idolatría, que no importa si te hayas alejado, si tú regresas, si haces teshuvah, ¿okay? Si haces teshuvah, si te recapacitas, reflexionas, vuelve nuevamente al Eterno, el Eterno te va a bendecir. Y es lo que ha hecho con nuestro pueblo Israel durante muchísimo tiempo. Oye, nuestro pueblo Israel estuvo errante, sí, estuvo errante, pero ¿por qué? Porque no había la intención de llegar nuevamente a la tierra de Israel. Hasta que, bueno, pasó lo que tuvo que pasar y está nuevamente en la tierra de Israel. De hecho, todo judío que sabe que la cosa ha estado difícil, o va para Israel o va para Estados Unidos. Pero en Estados Unidos va a pasar algo. Miami, Tampa, Florida. O sea, en Estados Unidos va a pasar algo de tal forma que los que están ahí van a tener que ir obligatoriamente a Israel. Porque es la profecía, o sea, eso se va a tener que dar. Exactamente. ¿Okay? No, ¿por qué? Porque va a llegar un momento que va a haber tanta persecución que ya no va a poder. Mire, Europa, olvídense, Europa ya es la cúspide del musulmán. O sea, ellos se están apoderando de todo, por lo menos los tres primeros países, que es Francia. Alemania, Francia e Inglaterra. Bueno, España no le podríamos decir que, pero por lo menos la parte sefará, España. ¿Okay? Los musulmanes se están apoderando prácticamente de todo eso. Y si se están apoderando de todo eso, los judíos van a tener que retirarse. Porque el problema del musulmán es, o de la religión musulmana es, que los musulmanes pueden estar en cualquier país. Es más, los judíos aceptan a los musulmanes. De hecho, en Israel hay 2 millones y pico de árabes. Estamos hablando de 2 millones y pico de árabes. Y que practican la parte musulmana. Y la parte cristiana, porque muchos árabes son cristianos. Y que Israel es respetuoso de eso. Pero trata tú ser cristiano, judío, en un país musulmán. Te degolla. Si eres cristiano, te degolla. Si eres judío, tal vez no. Pero tienes que ser como siervos de él. Y tienes que pagar una cuota. Esa es la forma de pensar del musulmán entrevista. Ahí una pregunta, o sea, algo que quisiera decir, porque dijo, habló acerca del antisemitismo, que ha hecho que muchos judíos se vayan de aquí, de ciertas zonas de Caracas, pero eso tiene muchos años atrás. Yo de niño estudié en un colegio católico en Maracaibo, y siendo judío, yo vi cierto antisemitismo fuerte, punto de que había violencia. Pero estamos hablando que es una ciudad católica netamente. Pero me imagino que lo viví yo estando allá y aquí en la capital que había más judíos, me imagino que el antisemitismo aquí fue mucho más grande. Porque aquí los árabes siempre han querido tener el poder en Caracas. Y también no sé qué tanto sea el poder católico aquí. Pero sé que es algo que ha querido imponer este gobierno de forma o impone la cultura árabe o tratar de imponer el catolicismo y todos sus derivados. Y el judío lo han hecho huir de nuevo. O sea, se está viendo como de lo que le pertenecía al judío estando aquí en Venezuela, que fue uno de los primeros que llegaron huyendo, lo están haciendo huir otra vez. Y literalmente una nación que prácticamente, si nos ponemos a ver de manera histórica, fue creada o fue formada y financiada por judíos en Venezuela. ¿Ya qué dice la Torah acerca de eso? ¿Por cuál es la razón? Sí, primero por lo menos Venezuela, mira, ya va, Richard. Primero Venezuela tiene algo que es diferente, en cierto modo, comparado con otros países. aquí han tratado de introducir el antisemitismo. ¿Okay? Ya han habido actos de antisemitismo, como el que ya conocimos de la invasión a la penetración a la sinagoga de Tiferé, ¿se acuerdan? Cuando se entraron y agarraron las toradas, les tiraron y todo eso. Y destruyeron la estatua de Cristóbal Colón, que estaba diagonal, de hecho. ¿Qué pasa? Que hay ciertos regímenes donde la fórmula es atacar las religiones. Bueno, no solamente atacaban al judaísmo, aquí se atacó también a la Iglesia Católica. ¿Okay? Aquí hubo problemas con los jerarcas de la Iglesia Católica y todo lo demás, pues fue bastante fuerte. A los cristianos. ¿Okay? Sí, y también para los evangélicos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Es una forma como de subyugar. Si tú no te subyugas, entonces tú no entras dentro de lo que estamos formando como coalición. ¿Okay? Y mucho por el bien y por la tranquilidad va a tener que ser. De hecho, el judaísmo es muy político. El judaísmo está de acuerdo, bueno, sí está, mientras respete nuestra comunidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que el judaísmo como tal se basa en lo que es una comunidad. ¿Okay? Y se respalda como comunidad. ¿Qué es lo que tiene que fortalecer a un creyente, a un judío mesiánico? Un judío mesiánico tiene que pertenecer a una comunidad y que esa comunidad tenga un rabino. O sea, esa es la base de una vida judía. ¿Qué? Porque si no vas a ser alguien errante y eso está mal. De hecho, aquí aún pienso yo que no se ha llegado a un concilio de congregaciones mesiánicas que estén unidas. Si llega a pasar algo, aquí todo el mundo anda como disperso, ¿no? Pero aquí debería haber una unión de las congregaciones mesiánicas como punto de encuentro, ¿no? Pensé que la había. No, como tal, como considero, no. Bueno, yo conozco a tal, mira, ya está la congregación tal, pero no hay como una unión de los liderazgos, así como que a la hora de que pase algo, ¿no? De decisiones conjuntas y todo eso, que sería importante. Ahora, para no desviarme mucho del tema, si la responsabilidad para el judío es preservar los mandamientos y cuidar la tierra cuando te sea entregada, ¿okay? Como lo que pasó el 7 de octubre, nosotros tenemos que estar conscientes que si hay desobediencia, vienen las consecuencias. Y consecuencias nefastas, consecuencias horribles, consecuencias que conllevan a guerra, que conllevan a conflicto y todo lo demás. Por lo menos muchos dicen, pero ¿por qué Israel tiene esa lucha con Palestina? Porque es algo espiritual. ¿Qué es lo que vivimos nosotros diariamente? Nosotros no tenemos una lucha espiritual. Hay veces que cuando se acerca la fiesta, nos vamos purificando, nos vamos como que, oye, renovando y tal. Sí, no, chévere. Pero ¿qué pasa entre fiesta y fiesta? Nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Y vamos caminando por donde no debemos caminar y no sé qué y tal. ¿Qué pasa en ese interín? En ese interín pueden pasar muchas cosas. Pueden haber ciertos desórdenes, ciertas recaídas, ciertos problemas, ciertas angustias. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a estar. Bueno, así ha sido Israel también. Israel ha tenido su tiempo de paz, como ha tenido su tiempo de miedo. Y siempre es un ciclo, de 30 a 40 y pico de años, donde entra en un ciclo de guerra. Israel siempre ha querido que Palestina tenga sea un Estado. De hecho, ya esta sería la cuarta oportunidad que Palestina tiene para ser un Estado. Y todas las tres veces anteriores la han rechazado. ¿Ok? Han rechazado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la única forma, y mira el pensamiento, la única forma de que Palestina sea un Estado es que Israel desaparezca. Entonces, eso no puede ser una condición. Eso es una locura. Eso es algo de raro. O sea, tú no puedes formar un Estado en base a que desaparezca otro. ¿Okay? Todo el contrario de lo que piensa Israel. Israel dice, bueno, que Palestina de acuerdo con que Palestina sea un Estado. Y que sea un Estado, ¿qué pasa? Que Palestina no ha querido ser un Estado porque sabe que ya tiene que vivir por sus propios recursos. Mire, quien le da la electricidad, quien le da el agua, quien le da parte de la comida, quien le da parte de la broma informática, quien le da parte de la tecnología, quien le da parte de seguridad hospitalaria y todo lo demás, es Israel y Palestina. Si Palestina fuera un estado, entonces ellos tendrían que tener sus propios hospitales, sus propias atenciones, su propia electricidad, su propia agua y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que hacen ellos con todo el dinero que reciben? No es formar un estado. Es buscar la forma de eliminar a Israel y de matar judíos. Eso, ese es el pensamiento. Y adoctrinar a los niños desde que están en el preescolar. Usted escucha a un niño palestino de 7 años y lo que dice es que Israel es malo y hay que matar a los judíos. Así, tal cual. Así, que tienen que dejar de existir. Ese es el pensamiento. Y cuando usted los ve creciendo, resulta que ¿quién es el que le da trabajo? ¿A dónde van a trabajar? A Israel. Y es una constante para Israel, trabajan y vuelven allá a Palestina. ¿Por qué? Porque ya los líderes de Palestina no les interesa eso. No les interesa que tengan beneficios, no les interesa nada. O sea, los tienen como esclavos prácticamente. Mire, el discurso de hace un mes era de que supuestamente se estaban muriendo de hambre. Y toda la ayuda, toda la comida estaba allí. Y ahorita resulta que hacen, nos muestran las imágenes que está mostrando Israel ahorita, de todos los camiones de ayuda humanitaria secuestrados por los miembros de Hamas. Uh-huh. Con armas y el que se le acerque le disparan. En forma de advertencia. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que muestra Israel? Miren, señores, la ayuda humanitaria, la comida está entrando, pero se la está llevando Hamas. Porque ellos son los que prácticamente con eso dominan al pueblo, administran al pueblo. ¿Por qué? Porque es una forma de terrorismo. Todo gobierno, escúcheme bien, todo gobierno que usa la comida para dominar un pueblo es terrorista. Que juegue con el hambre del pueblo, eso es comunismo terrorismo. Porque eso va en contra de los derechos humanos. Porque el derecho fundamental de una persona es tener su comida. Y no es que se le dé gratis, ojo, no, darle la oportunidad de que pueda ejercer un trabajo para que en base a ese trabajo él pueda tener dinero para su casa, para su hogar, para sus hijos, para mantener su casa, para transporte, para comida, o sea, que ese trabajo le dé el dinero suficiente para él poder tener todo su beneficio por él propiamente. Y el gobierno sea un garante de que los trabajos que se dan a nivel privado y público le den el suficiente dinero para tener todas esas oportunidades, para él tener sus servicios básicos mínimos. Eso está dentro y establecido de los derechos humanos de cada país. Que usen eso para dominar y esclavizar a un pueblo, eso es nefasto. Eso es esclavitud como la de Egipto. ¿Okay? Entonces están estas guerras en que si el capitalismo, que es el socialismo, que es el comunismo, todo más. Siempre van a haber esas batallas. ¿A dónde me tengo que aferrar? Lo que estamos hablando la semana pasada, a lo que está escrito en la palabra. Y la palabra a mí me dice que todo trabajador es digno de su salario. Que yo debo tener la oportunidad de trabajar. ¿Okay? Entonces, Israel, si basa su conducta en la obediencia hacia la Torá, va a tener bendición. Pero si basa su conducta en desobedecer la Torá, va a tener maldición. Porque está desobedeciendo. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa con los nuevos creyentes? Con los que están dentro de los caminos de la Torah. También pasa lo mismo. También pasa lo mismo. Pues cuando ya tú estás dentro del conocimiento de la Torah, ya tú no puedes decir, ah, que yo no sabía. Ay, es que no me imaginaba. No, ya tú sabes cuál es el conocimiento. Ya tú sabes que hay cosas que tú no tienes que dejar, que tú tienes que dejar de hacer, que antes hacía. Por lo menos, yo sé que hay muchos que aún sufren con el kashrut. ¿El qué? El kashrut, que es la forma de comida alaica. La comida permitida por el Eterno y la no permitida. Hay gente que sufre por eso. Hay gente que se come su jamón escondido. Hay gente que se come su cochinito escondido porque aún siente que no puede soltar eso. ¿Ah? Eso pasa hasta en el mismo judaísmo. Ojo. En el mismo judaísmo tradicional hay muchos que lo hacen. Que comen jamón. Sí, que comen cochino, que comen cerdo. En cualquiera de sus de su presentación. Y ahí hay mesiánicos que aún les cuesta, pues, que se basan y dicen como los mismos cristianos, es que Dios permitió todo, es que ahora tú puedes comer, porque Cristo permitió todo, ahora tú puedes comer lo que a ti te da la gana. No, de ¿vale? lo que comes, él dice la... De lo que tú bendigas. No, de lo que comes, no es lo que te contamina. También agarra una idea. Sí, claro, pero él está haciendo una metáfora, porque, primero, si llegan a decir eso, inmediatamente lo tienes que parar. Entonces tú le dices, tú estás diciendo que Jesús no es el Mesías. Se va a asustar. ¿Cómo tú vas a decir que yo estoy diciendo que Jesús no es el Mesías? Sí, pues tú estás diciendo que Jesús transgrede lo que fue escrito por Jesús. Lo comeremos si tú no es malo. Porque entonces el detalle es que a veces se quieren excusar de algo. Mire, cuando alguien se quiere excusar de algo, es para poder pecar. Sí, y cuando digo poder pecar es transgredir el mandamiento. Para sentirse aliviado de transgredir el mandamiento. Por lo menos, el hombre que le monta cacho a su mujer. Porque el hombre siempre tiende a excusarse cuando le dice las cosas. Y eso viene desde Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Cuando Hashem le preguntó, oye, ¿por qué comiste el fruto prohibido? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Mira, la ayuda idónea. La mujer que tú me diste. ¿Ah? Bueno, no estaba del todo errado. Pero él no está asumiendo su responsabilidad. Porque él le pudo haber dicho a ella, no. Pero no le dijo no. Porque a la hora de pecar, tú estás reduciendo, estás transgrediendo el mandamiento de Hashem, no el mandamiento de ella. Y a quien tú le vas a dar cuenta es a Hashem, no a ella. Lo que pasa es que Adán y Eva o Abba van a ser una sola carga. Y si uno pecó, el otro peca también. Okay, si uno peca, el otro peca también. Ahora entienden por qué es lo del yugo desigual. Porque si tu pareja va a estar transgrediendo, porque le da igual lo que tú creas o no creas, tú por ser una sola carne con él también vas a transgredir. No sé si me voy a entender cómo me lo va a decir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El hombre se excusa y el hombre se acusa. Entonces, el hombre que monta cacho, ya sea hasta por ver una imagen, porque ¿qué pasa? No es necesario que te acuestes con una mujer. Porque si tu mujer está pasando al lado y ve que tú estás viendo una mujer en pelota en el teléfono, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿Acaso tú no estás transgrediendo? ¿No le estás transgrediendo a ella? ¿Sí? Pues tú estás prácticamente fornicando mentalmente. O sea, tú estás viendo a otra mujer que no es la tuya. ¿En qué se va a excusar un hombre cuando le está montando cacho a una mujer? O cuando lo enfrenta. ¿Qué es lo primero que dice? Es que mi mujer no me complace. Es que yo siento que ella no hace las cosas que yo quiero. Porque el hombre se excusa. El hombre va a inventar cualquier excusa, cualquier cosa para hacerlo. Es mil veces preferible, siendo que estamos en un tiempo moderno, si no llega a ningún tipo de acuerdo, si ya lo has planteado, si ya lo has hablado bien, mire, dentro del judaísmo, eso lo tienes que llevar hasta el Beidín. Si ya es una cosa que está terrible, que te hace que sientes que no puedes, lo llevas al Beidín. Y el Beidín va a tomar algunas decisiones para que traten de conciliar, para que traten de solucionar. Y si a pesar de todo eso no soluciona, pero tú te mantuviste como debe ser, entonces viene la carta de divorcio para que entonces cada quien, y tú no hayas transgredido el mandamiento. Porque una cosa es transgredir el mandamiento por algo, por ti propio, o sea, por algo tuyo propio, porque tú lo quisiste hacer por ego, por complacerte a ti. Porque el problema del hombre es que por complacerse a él, transgrede el mandamiento de Hashem. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar claros en eso, que si nosotros vamos a transgredir, nosotros estamos transgrediendo el mandamiento del Eterno. ¿Por qué te dice que no debes comer, que debes comer, que no debes hacer, con quién tienes que estar, con quién no puedes estar? Si yo transgredo uno de esos mandamientos, no lo estoy transgrediendo por mí, yo se lo estoy transgrediendo al Eterno. Yo estoy pecando es contra el Eterno. Y esa es la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel. Por lo menos una de las grandes luchas, como estaba hablando ahorita, es el Kashrut. El Kashrut dice que yo no puedo comer sangre. No puedo comer nada que tenga sangre. O que sea de ahogado, que es lo mismo. ¿Qué dice Hechos 15? Que los no creyentes no coman. O sea, que no coman sangre tampoco. Que no coman en nada de sangre. ¿Qué te dice cualquier creyente, cristiano o el que no respeta el Kashrut? Que no importa, pero ya va, espérate. No, que eso es para los judíos. Ajá, pero lo que dice Hechos 15. Disculpa, ¿aquí en Venezuela se puede comer entonces morcilla? No, porque es de cerdo. Y es de sangre. Y es de cerdo. Bueno, es de cerdo, es de cerdo. Yo preparamos, sí. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que el creyente que entra dentro de los mandamientos, tiene que estar claro que ya entra dentro de una respuesta. Porque esa es la lucha que tenía Saúl. Por eso que le decía, mire, que este incircunciso, ¿qué es incircunciso? ¿Para qué te vas a atar a algo que ni los mismos, porque él dice, ni los mismos judíos sienten que eso es una carga demasiado grande? ¿Qué dice? Responsabilidad no. Pero ¿qué diremos? Entonces, pues, ¿qué diremos? Dice Rav Saúl. Pues, ¿qué diremos? ¿Que entonces ya la Torah no sirve? No. Claro que sí. Ahí es que él le da el entendimiento y el significado verdadero de eso. A través de Masías Yeshua, ya eso no va a ser una carga, sino que yo lo voy a hacer por amor. Por lo menos esta semana yo estaba nuevamente repasando lo del hijo pródigo, que lo hablamos la semana pasada. Y Hashem me lo mostró de una forma diferente y me provoca ahorita compartírsela a ustedes. Vamos a tomar que el hijo pródigo cuando pide su herencia es la vida. ¿Okay? Porque siempre lo hemos visto como una historia de que el hijo vuelve al padre, ¿no? Pero vamos a tomarlo como si el hijo pide su herencia y se va a la vida. Y en la vida, la desperdicia, con mujeres, con fiestas, con todas las cosas. ¿Okay? Hasta que llega un momento en que él lo pierde absolutamente todo. Y perdiéndolo absolutamente todo, él medita y dice, oye, en la casa de mi padre los siervos comen mejor que en las condiciones que yo estoy. Yo me voy a acercar a mi padre siendo siervo. ¿Okay? Y ese interín vamos a llamarlo muerte, porque siempre lo hemos visto como un ejemplo en la vida. Pero vamos a tomarlo como un ejemplo, como si fuera la muerte. Y en la muerte, el hombre que desperdició sus cosas y todo lo demás, y perdió su dignidad, perdió su herencia y todo lo demás, aún en lo último de su vida, él recapacita y dice, voy a volver a mi padre. Así como que, oye, voy a repetir todas mis cosas y voy a... Eso lo hace toda persona que está a punto de morir, ¿verdad? Toda persona que está a punto de morir, en cierto modo dice, oye, me arrepiento de todo esto. Oye, mira, tuve todo, pero ahora mira con qué me voy. Creo que toda persona que está a punto de morir tiene ese leve pensamiento con respecto a lo que le va a suceder. ¿Okay? Y esa persona tuvo un sentimiento de Teshuvá. Porque el pensamiento que está teniendo el hijo pródigo en ese momento es un pensamiento de, oye, me arrepiento de lo que hice y así aunque sea como siervo me quiero acercar a mi padre. sea, aunque sea como lo último, me voy a acercar a mi padre. Y este hombre muere. ¿Sí? O sea, que no le da tiempo. No le da tiempo. Pero el ejemplo que quiero dar es que en la resurrección, en la resurrección, ese hombre va hacia los lanzadores. Y el padre, viéndolo a lo lejos, sabía que se había sido como desobediente, pero en el último momento tuvo teshuva para arrepentirse, salió corriendo a su encuentro para recibirlo, no como siervo, como alguien que murió de la forma que murió pensando ser siervo, sino que ese vestigio de amor, de arrepentimiento por amor que tuvo en ese último momento, Hashem lo recibe como ese hijo, en el Olam Habá, y le pone los mejores vestidos y hace fiesta, porque ¿qué no dice la palabra? La palabra dice que él hace fiesta para el hijo que se había perdido y ha vuelto. Así en el Olam Habá será para todo aquel que a lo mejor tuvo una vida perdida, pero que tuvo teshuva, así sea en el último momento de su vida, y Hashem lo recibe como hijo, lo abraza, le da las mejores vestiduras y hace una gran fiesta allá en los cielos. Profundo. Entonces, wow. Podemos verlo de ese punto de vista también. O sea, se lo quise compartir porque esta semana estuve analizando y wow, para mí fue una revelación tremenda. Porque así también será para muchos. ¿Qué? Porque también para muchos será el que está al lado, que es el hijo, el que siempre se portó bien, el que siempre hizo las cosas bien, el que obedeció en todo momento. Y va a decir, oye, ya este que fue un pecador lo va a recibir mejor que lo que me recibiste a mí. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le va a decir Hashem? Es que todo lo que está aquí, en el Olam Habá, que es mío, también es amado, pero una pregunta, que, wow, según claro. Su experiencia, con su conocimiento. Me voy a poner como ese hermano mayor. Pero el asesino, el que transgredió la vida de un niño, el que trafica con órganos, el que vende niños, ¿tiene esa oportunidad también? Todos tienen la oportunidad. Sí. Humanamente. Mira, ¿sabes por qué te lo digo? Humanamente. Te lo voy a poner con este ejemplo que yo lo he dado aquí cientos de veces. Pero te lo voy a poner con este ejemplo. Porque tal vez el que trafica con órganos de niño, el que siempre fue malo. No podemos decir si antes era creyente o no creyente, pero podemos decir que tuvo una vida de malo siempre, por decirlo así. Pero cuando alguien ha sido creyente y es capaz de acostarse con la única mujer que tenía un hombre y fue capaz de complotear para matar a ese hombre, para asesinarlo, y que fue asesinado, pregunto, siendo creyente, conociendo a Hashem y habiendo hecho eso, ¿crees que podría entrar? De hecho, fue perdonado. Fue perdonado. Esa es la clave. La clave es, no importa el pecado, ya va, Richard, no importa el pecado que hayas cometido. Pero tuvo consecuencias. Claro, tuvo en esta vida. Estamos hablando ya, pues si pasa algo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa? Por lo menos, Shlomo. Shlomo es hijo de la unión de David con esa mujer. Claro, después que murió el otro hijo, el que fue de pecado, el que fue de la fornicación, del adulterio. Pero este hijo que nació de esa misma mujer, que es Shlomo, fue el próximo rey de Israel. Y cuando Shlomo está hablando con Hashem, y Hashem le dice, ¿qué quieres para tu reinado, para tu vida? Y él dice, bueno, yo lo que quiero es sabiduría. Bien has pedido. Y Hashem le dice algo clave, que yo lo he dicho varias veces aquí, yo creo que muchos me miran y me dicen, coño, le tengo que volver a decir lo mismo después. ¿Y qué es lo que le dice Hashem? Bueno, sé perfecto como tu padre David fue perfecto. Bueno. Y cuando uno lee ese extracto con Shlomo, con Salomón, y uno dice, pero David no fue perfecto, David fue un asesino, y fue un fornicario, mira lo que hizo, todo lo más. No, porque cuando Hashem perdona, se olvida de todo el pecado. Amén. Y ahí está el secreto de todo eso. Porque es como el hombre malo que está en el madero al lado junto con Yeshua y le dice, oye, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que le dice Abarich? ¿Y qué es lo que le dice Yeshua? Hoy mismo estarás conmigo allá. Y muchos dirán, bueno, pero él murió y después resucitó y después estuvo aquí 40 años. ¿Cómo es que hoy mismo? Porque los tiempos de ahí son diferentes a los tiempos de este mundo físico. Pero ustedes se imaginan, ya lo he hecho varios ejemplos, pero ustedes se imaginan los ángeles que tiene la litica y sale y viene y entra este hombre y ¿quién eres tú? Bueno, yo estaba en el madero al lado de Yeshua. Ajá, pero él me perdonó y aquí estoy. Ah, no, sí, mira, de repente desaparecieron todo lo que tú tenías escrito aquí. Eres hombre nuevo. ¡Wow! El perdón de Hashem es tan grande que todos los pecados quedan borrados para siempre. No queda más nada. Todo ha sido borrado para siempre. El hombre se vuelve juez. Nosotros nos volvemos jueces. Porque alguien de aquí puede cometer un error y tal vez muchos lo van a señalar. Pero si ese hombre pidió perdón, nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar. Amén. De hecho, usted cuando usted comete un error, usted tiene que pedir hasta 3 veces perdón según la tradición. Pero cuando le preguntan a Yeshua, ¿y cuántas veces debo perdonar? Bueno, según la tradición era 3. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Hasta 70 veces 7 deberías perdonar. Imagínense lo que es 70 veces 7. Estamos hablando de la potencia. Ojo. 70 veces 7. Ahí nos podemos tal vez imaginar un poco lo que es la misericordia de Hashem. Que nosotros pensamos que la misericordia de Hashem es... No, la misericordia de Hashem va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es más, yo creo que más de uno de nosotros, vamos a hacer como con Dorito, plop, cuando en el Ranjabá veamos a personas que jamás pensamos que íbamos a ver. Y tal vez no veamos a personas que nosotros no imaginamos que iban a estar allí. Ay, ¿okay? Porque Hashem es el que sabe todo. Porque Hashem es el que ve todo. ¿Okay? Entonces, la misericordia del Eterno es tan inmensamente grande y nuestra mente es tan finita que nosotros no podemos entender cómo es el perdón de Hashem. Y el perdón de Hashem, eso es así como en un disco duro cuando usted borra algo. No queda en nada. Nada. Dime, Richard. Mira, por cuestiones diplomáticas y religiosas, uno está obligado por lo menos a tener 2 mujeres. Eso puede ser aceptado. No, ya eso no está permitido. Antes sí lo aceptaban, ahora ya no se puede. Desde la Torah no es aceptado. Por eso que estableció Hashem ese orden de Torah. Para que todo el mundo se ponga derecho. ¿Ah? Y si uno tiene ejemplo, porque estoy diplomática, una musulmana y una cristiana. No, vale, tú no puedes tener una musulmana. La palabra dice que no te puedes juntar con mujeres de otras religiones porque van a hacer que tú entres en idolatría y tú no puedes entrar en idolatría. Exacto. No, convertir esa musulmana en una cristiana o una. No, porque imagínate, si sufres con una y no haces feliz una, ¿cómo haces feliz a dos? O sea, eso es imposible. Hay que hacer feliz a una sola. ¿Ok? Miren, la responsabilidad de un hombre, es cumplir los mandamientos. ¿Cuándo el hombre transgrede los mandamientos? Cuando hace excusas para sentirse bien con los mandamientos que ha roto. Y hay muchos creyentes que en base a eso están viviendo rompiendo mandamientos. Porque el problema de romper un mandamiento es que uno va a hacer que rompas el otro. Y rompas el otro, y rompas el otro, y va a ser una cadena. Y va a ser una cadena, como dice, que el perro vuelve a su vómito. ¿Okay? Va a ser una cosa que entras en un ciclo donde pecas, pecas, pecas, te sientes libre, eres perdonado, y pecas, pecas, pecas, pecas, sientes libre, eres perdonado, y pecas, pecas, pecas, pecas. Y entras en ese recuerdo. No recuerdo obviamente el versículo, pero dice algo así como que, así como el perro vuelve a su vómito, el necio vuelve a su necio. Exactamente. Y lo llaman necio. Exactamente. El necio, ¿por qué? Porque la obstinación es el principio de la idolatría. De hecho, el mismo Hashem lo dice. ¿Okay? Por lo menos, hoy en la Torah hay algo bien significativo que dijo el rabino, ¿no? El rabino dijo: la circuncisión del prepucio de tu corazón. ¿Okay? Porque siempre hablan de que la circuncisión del corazón es de Yeshua, ¿no? Hoy, acuérdense, en la parashá, ¿en qué habla sobre la circuncisión del corazón? Uh-huh. Repito, en la parashá, ¿en qué habla sobre la circuncisión del corazón? Repito, en la parashá, ¿en qué habla sobre la circuncisión del corazón? No habla de que desde Yeshua es la circuncisión del corazón. Habla desde la parashá, ¿en qué la circuncisión del corazón? ¿Por qué se los digo? Porque el pensamiento de todo creyente es que fue con Yeshua que vino la circuncisión del corazón. No, la circuncisión del corazón vino desde la Torá. Desde la Torá. Lo que pasa es que Yeshua eleva el pensamiento de la Torá y la obediencia a la Torá. Pero nosotros debemos tener en cuenta que la parashá es que habla sobre la circuncisión del corazón, habla sobre la circuncisión del prepucio de tu corazón. Imagínense lo que dice, del prepucio de tu corazón. ¿Y por qué lo está diciendo en ese punto de vista? Lo está diciendo porque ustedes son un pueblo de dura servicio. ¿Qué es dura servicio? Pregunto. Levanta la mano si va a intervenir. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice dura cerviz? ¿Se refiere a los israelitas en el desierto? Sí, claro, pero ¿por qué le dice dura cerviz? Dura cerviz, dura. O sea, ¿qué? ¿Tú eres? Corazón orgulloso. Yo lo que me explicaron fue que como que una persona que le cuesta hacer así. Pero emocionalmente. Emocionalmente como que. Una persona terca. Una persona terca. Orgullosa. Orgullosa. Lo que pasa es que en ese momento los israelitas estaban perdidos en ese mundo de Egipto. Y Egipto no había salido de su mente. Entonces, tener una Torah nueva, con un Dios nuevo, donde tienen esa gran cantidad de leyes, eran duros servir porque no se acostumbraban. Querían siempre regresar a Egipto y todo lo que tenía de allí. ¿Qué es dura servir? Israel. ¿Qué significa Israel? Que lucha con Dios. ¿Ah? Que lucha con Dios. ¿Quién lucha con Dios? Nosotros. ¿Por qué? ¿Pero por qué luchamos con Dios? Por porque tenemos una carne que va en dirección contraria. ¿Por qué una carne que va en dirección contraria? ¿Por qué luchamos? Para dura servir. ¿Contra qué luchamos? ¿Por qué dice luchar contra Dios? ¿Cuál es la lucha? O sea, vamos a profundizar eso. Tiene que ver con la inclinación al mal. La inclinación al mal. Nuestra sangre contaminada por el pecado. Sí, nuestra sangre contaminada por el pecado. Pero, ¿qué realmente luchamos? Nosotros luchamos contra nuestro ego. Contra nuestra. O sea, nuestra lucha es el ego. ¿Qué es el ego? Lo que yo quiero hacer. El camino que yo quiero seguir. ¿Hacia dónde yo quiero ir? Hashem te está diciendo, no es por ahí. Vete por aquí y vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Entonces, cuando nosotros luchamos con Dios o contra Dios, es justamente porque queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Quiénes son esos? Jacob, Israel, el que lucha consigo mismo, pero lucha para poder tener la bendición. Mira, el creyente tiene una doble lucha. La lucha que tiene el creyente es luchar contra su yo, pero tienes al Eterno de tu lado para obtener su bendición. Pero la única forma que Hashem te dé la bendición es que tú te despojes de tu yo. Esa es la lucha. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Pueblo de dura cerviz es el que se deja dominar más por su orgullo, por su yo, por lo que yo digo, por lo que yo quiero hacer, porque es obstinado y la obstinación es idolatría. O sea, no es poner a Hashem primero, sino a ti primero. Cuando Hashem le dice un pueblo de dura cerviz, es porque tú quieres estar primero antes que Hashem. Sí, sí, sí me voy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre es de dura cerviz, es porque es un hombre terco, es obstinado, y la obstinación es idolatría, porque tú no estás poniendo a Hashem de primero, estás poniéndote a ti de primero, y eso es idolatría. ¿Ok? Entonces, el creyente, muchas veces es dura cerviz, el que es de dura cerviz, es el prepucio del corazón. Cuando tú eres circuncidado de ese prepucio de tu corazón, cuando ya tú te despojas de tu yo, te despojas de lo que tú piensas y dices, yo no voy a seguir ya mi camino, ya no voy a seguir haciendo lo que yo quería hacer, ahora yo quiero obedecer tus mandamientos. Cuando el hombre dice obedecer tus mandamientos, muero a mí mismo para servirte a ti, ahí está la circuncisión del corazón. ¿Quién fue el primero que se circuncidó el corazón? ¿Quién dijo muerto soy? ¿Quién dijo muerto soy? Abraham. Abraham. Porque cuando Hashem le está dando la promesa de que va a tener un hijo con su esposa Sara, él dijo, muerto soy, yo no podría. Pero dice, muerto soy, porque primero lo intenté con la sierva o la esclava. Y ahora me está diciendo que lo tenga que intentar con mi esposa, que ya ella no está en su... O sea, ya ella no puede mezclar, ya no puede hacer nada. Y ella es estéril completamente, muerto soy. ¿Y qué está diciendo ahí? Estoy renunciando, que es imposible que por la carne, que por mi fuerza, que por mí mismo, yo vaya a poder tener un hijo con Sara. Ahí él está muriendo. ¿Y qué es lo que hace Hashem? Circuncida su corazón, porque ahí está muriendo a sí mismo, y le da la circuncisión física con un pacto y una señal. Entonces, a toda persona que circuncida el corazón, Hashem le da la oportunidad de hacer su circuncisión física para poder obedecer los mandamientos de Hashem. Para Hashem, mamá, Richard, mira, rapidito, que ya estamos yendo. ¿Sabes qué? Aquí